¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿Quién sos? ¿Qué sos? No, pero ¿quién sos? ¿Y vos qué sos? ¿Cómo te percibís? ¿Cómo te percibís? ¿Querías etiquetas? Tomá. Fotógrafa, feminista, teatrera, resistencia, soy docente de teatro, feminista, trinchera, bruja, diversión, vacaciones, noche de sábado. Soy yo. Fotógrafa militante, rabiera, murguere, estudiante, fortaleza, río, menstruación, besos, amiga, cumbia, soy yo. Y estudiante, transfeminista y de género fluido, sureña y amiga, alcohol, ciencia, conectar, cuerpo en movimiento. Soy así, qué sé yo. Y tú ni me conoces a mí. Mándale mecha, estamos a arranque. Sí, papá. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando me critiquen, tú sos. Soy yo. Carne fácil, a mis tetas, a los dos tejidos adiposos que tengo en el tórax. Me costó una banda sentirme cómodo, llevarlas como carta de resistencia mostra. Aún así, muchas veces, para sentirme menos zarpado en inserte cualquier contexto, fajarme, esconderlas, querer que desaparezcan, cortarlas, cuchillo. ¿No te parece violento que una parte de mi cuerpo me haga sentir expuesto todo el tiempo al puño transodiante? A mis tetas, con lo que me costó. De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos y no escondo entre los hombros mis dolencias. Con entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras me miran, mil caras como si me entrevistaran. Preguntarán, ¿qué más cullarán? Dolencias de un bacán. Macanas. Un falso, un balbucear sin nada. Una mirada y un escudo de escuadrón sobrepasando el horizonte de mi... Bienvenidos a esta quinta edición de Mandale Mecha. Hoy, ¿qué día es? 7 de octubre. Me acompaña Flor en este primer bloque, Flor Cítica, quien les habla, Marina. ¿Cómo anda, Flor? Hola, buenas tardes, criaturas del AMBA. ¿Cómo andan? De este lado del delay son las 7:08. Bien, hoy nos pusimos el objetivo de arrancar más temprano, porque decimos, arrancamos tarde, encima en delay y en el flyer hay que poner 7:30. Y la verdad que sí. Nos acompaña también Marisa. Sí, es un lindo día para arrancar con delay, te digo. Podemos arrancar a las 8. Claro, con delay, con este sol, de una, se puede arrancar lo que quieras con este sol. Esperando el atardecer. Sí, esperando el atardecer. Y nosotros sonamos de fondo, qué tulpa. Bueno, 7 de octubre, una moto pasando por Temperley en este momento. Sí, esa es la avenida, acá tenemos la avenida Almirante Brown en este lado de la pantalla. Che, yo extraño mucho el tema de la radio, estar ahí todos juntos. Y a la vez igual me sorprende esto de estar haciéndolo cada una desde distintos lugares del conurbano. Sí, para quienes... Y anda. Quienes nos están escuchando, en general tenemos la imagen de un estudio de radio, gente junta haciendo, bueno, COVID mediante no, estamos cada cual en su casa y bueno, estamos acá viéndonos pijama. En las pantallitas, en pijama y compartiendo algo de música. Claro, ¿y qué tenemos en este quinto programa de Mandale Mecha? Un millón antes, de cosas, Marisa, ¿qué querés que te diga? Arrancamos hace un ratito con la lectura que nos estaba regalando Jessy. Estábamos escuchando Carne Fácil de un fanzine anónimo con la voz de Jessy. Así arrancaba este programa. y tenemos varias cositas el día de hoy. Sí, tenemos un radioteatro. Estamos muy atravesados con el tema teta, muy atravesados. Porque no hablamos nada del escándalo del tipo teta, pero había que arrancarlo desde algún lugar. Y bueno, nada, avisar que hay un quinto encuentro regional en Loma y que vamos a tener una entrevista a una compañera de la campaña contra las violencias, muy importante, que va a haber una actividad en marco del encuentro, que es el sábado 10. Tenemos un radioteatro hermoso que también tiene que ver con las tetas, y después el cónsul, que se llama Entetaver. Vamos a ver una historia... Sí, como decíamos en la difusión, bueno, este fin de semana tendría que ser el encuentro plurinacional de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias, intersex, mujeres, y bueno, en lugar de eso van a estar habiendo un montón de encuentros en distintos territorios, así que la idea un poquito hoy es abordar el encuentro que se va a hacer acá en el Conurbano Sur y algunos otros encuentritos más, así que, como decía Flor, vamos a estar arrancando con una entrevista. Y hacia el final vamos a estar pasando una agendita que viene bien cargada y bien linda para esta primavera que nos encuentra. Se nos toma encerrados. Sí, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Me parece que va a haber gente rompiendo cuarentena. Va a haber gente rompiendo cuarentena, a mí me parece. La vacuna, qué terrible. Bien, para quienes nos están escuchando, esto es Radio Las Cabas, pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Facebook. Si quieren comunicarse con nosotros en este mismo momento, lo pueden hacer al 15-31-43-07-18 o nos mandan un mensajito por Instagram y alguien lo va a estar ahí levantando para compartirlo al aire. Sí. Había muchas consignas en las redes también, muchas preguntas que la contestaron, se recoparon. Nos dieron mucho contenido del cual agarrarnos, del cual charlar. Sí, sí, sí. Si todavía no respondieron, se pueden ir metiendo ahí a nuestro Instagram, Radio Las Cabas, y rápido ir a responder las preguntas, porque en un ratito vamos a estar pasando los resultados. Las preguntas eran, ¿alguna vez te sentiste incómodo con tus tetas? ¿Qué preferís? ¿Corpiño, faja, nada? Y algunas otras preguntitas más en relación a eso. Sí, sí, sí. Bueno, podemos ir al... Epa. Nada, ya dónde? Que el contexto es tan hostil, pensamos en hacer como un espacio de buenas noticias, que son mínimas, que son trancus, que tampoco es que nos vamos todos a... Que de repente todos tenemos un terreno, una casa hecha y somos millonarios, pero bueno, va por ahí un poco, se va un poco equilibrando la vida. Pero pretende aliviar. ¿Estás escuchando? Mandale Mecha. Noticias que abrazan. Hola de nuevo, gente, tanto tiempo sin escucharnos. Sí, noticias que abrazan. Yo soy Flor, un gusto, ¿cómo andan? No. Sí, es más que nada por esto que decía que el contexto estaba siendo muy hostil y tirar unas pares de cosas que están sucediendo nuevas y lindas. Porque parece que la mierda nos tapa, pero no, ojo, porque parece que es compost la mierda, como que arriba de eso salen cosas lindas, salen cosas buenas, salen cosas verdes, en reverdecer siempre. Así que bueno, nada, chiquis, ¿ustedes quieren tirar algunas noticias? De una, arranco. Dale. La primera noticia que abraza es que Guernica sigue resistiendo, ¿sí? Para... quienes no están tan informados, voy a hacer como un repasito cortito. Allá por el 20 de julio de este año, alrededor de 2.500 familias se estaban asentando en 100 hectáreas, cerquita del barrio Numancia, ahí en Longyang, con la idea de recuperar la tierra y recuperar el derecho a una vivienda digna. En estas 100 hectáreas que tiene una propiedad privada no tan clara, los papeles no están sobre la mesa, hay unas deudas ahí, así que bueno, estas 2.500 familias se asentaron ahí, definieron 4 barrios, organizaron asambleas por cada barrio con delegadas, y la gran hermosa noticia es que la semana pasada, 1 de octubre, era la segunda amenaza de desalojo y una vez más el desalojo se pospuso para el 15 de octubre. Así que por eso decimos, primer noticia, Guernica sigue resistiendo estas familias organizadas en asamblea, en 4 barrios, en los que siguen brotando proyectos y sembrando sueños. Contarles que no es solamente la recuperación de la tierra, sino que se están dando un montón de experiencias muy bonitas, como la asamblea feminista, los espacios de niñez, el eje de salud, que también se está laburando fuertemente, el taller de comunicación, que arrancó la semana pasada, le mandamos un saludo a Eli. Sí, y además destacar y contar que se presentó un proyecto de barrio con ideas, o sea, que fue armado con personas que saben sobre urbanístico. Está todo esto en las redes, pueden buscar en Facebook, historias desde adentro de la recuperación de tierras en Guernica, y ahí se puede ver el barrio y cómo está pensado, con escuelas, con postas de salud, con todo lo que implica y se necesita un barrio, y esa es la propuesta que se está presentando, y bueno, es lo que tienen que escuchar y darle a estas personas las tierras para construir el barrio, que está totalmente proyectado y pensado. Digamos que las compañeras dicen claramente que la forma de resolver este conflicto está sobre la mesa, lo están llevando estas familias organizadas en asamblea, con todo este equipo de trabajo de arquitectura y hábitat, pero bueno, las respuestas no vienen siendo tan favorables. Nos dieron 15 días más para seguir organizándonos. Sí, totalmente. Y bueno, decíamos que otra de las noticias que abrazan es que el viernes pasado, que fue 2 de octubre, se consiguió también a través de la organización y de la lucha transfeminista la libertad de Luz Aimé, que es una compañera travesti, trans, estudiante del Mocha Cells. Y bueno, tenemos un audio para escuchar que nos cuenta un poco cómo vivió esta situación. A ver. Vamos a escuchar la voz de Luz. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles por todo su apoyo y colaboración durante estos 2 años que tuvieron conmigo. Bueno, nada. Ya por fin se comprobó mi inocencia y estoy muy feliz también. Y también por no dejarme sola. Muchísimas gracias. Bueno, te mando un beso grande a todos. Bueno, la verdad que me siento abrazada, te digo. No es en vano el nombre. Después, bueno, un salteadito, un pimponcito. En página 12 salió. Ay, ¿qué? Perdón. Porque hay un audio de la abogada de Luz que nos cuenta un poco más cómo fue la situación. Porque, como decía Luz, estuvo 2 años presa por un crimen que no cometió. Y bueno, si queremos escuchar ahí el audio de la abogada, que cuenta un poquito más en detalle cómo fue toda la parte más legal. Ahí va. Perdón, me fui, ¿eh? Las cosas que me sorprendían, hoy en día ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucía, yo soy parte de la campaña Absolución para Luz y también fui profesora de Luz Aimé en el Bachillerato Popular Mocha Cells. En el 2018 y este año de nuevo. Bueno, según me comentaron las compañeras, esto es para una sección que se llama Noticias que Abrazan. La verdad que todavía nos late la alegría en el cuerpo. El viernes se logró la absolución de Luz Aimé después de más de 2 años de un proceso totalmente injusto, plagado en toda la etapa de instrucción de muchísimos estereotipos y una criminalización selectiva de la población travesti trans. Hace un mes, más o menos, inició la etapa de juicio oral donde la defensa estuvo a cargo de la abogada Luli Sánchez y se logró incorporar en el proceso del juicio la perspectiva de género. Se logró incorporar el testimonio experto de un peritaje antropológico a cargo de Josefina Fernández, testimonió también Francisco Quiñones Cuartas, que es el director de la Escuela Mochacelis. Luz atravesó todo este proceso con mucha valentía y mucho coraje, acompañada por sus compañeras del Hotel Gondolín, que para quienes no saben, el Hotel Gondolín es una asociación civil que defiende los derechos humanos y que está organizado por y para la población travesti trans, que es un gran hogar de todas las compañeras de todo el país que vienen desde el interior escapándose de las violencias institucionales y las violencias estructurales de sus territorios y encontrándose con una Buenos Aires que no es la que a veces se proyecta, sino que también acá hay mucha violencia sistemática, como fue el caso de Luz. Recordemos que Luz llegó a Buenos Aires y a los pocos meses de haber llegado a Buenos Aires, cuando recién estaba retomando sus estudios en el Bachillerato Popular Mochacelis, es detenida injustamente por un delito que no cometió y recién 2 años después logró recuperar la libertad. Hoy celebramos su absolución y su inmediata liberación y estamos muy contentas. También sabemos que estos 2 años nadie se los va a devolver y que también es necesario poder repararlos y hacer justicia por todas las compañeras, porque no haya ninguna detención injusta más y por lograr absolución por las tantas que están actualmente injustamente detenidas. Un abrazo enorme. Qué fuerte, te digo, ¿eh? Un poco te da bronca y un poco te abraza. Te abraza que haya terminado bien, pero bueno. Pero bueno, paren. Vamos a otra cosa, porque si no nos quedamos en esa. Nada, otras buenas noticias que salieron y que seguramente las habrán leído, pero bueno. En Página 12 salió un artículo acerca de la vacuna rusa, donde aseguran que todos los voluntarios, las voluntarias, las voluntarias, desarrollaron anticuerpos contra el coronavirus, así que bueno, qué tulsi. Casi que llegamos al final, ponele. Después, una argentina se metió en la semifinal de Roland Garros, se llama Nadia Podoroska. Después de Gaby Sabatini nunca más nadie hizo eso, así que bueno, se celebra, y desde acá un saludo a Nadia, que tulsi. Basta decir que tulsi, por favor, ¡ah, qué perlita! Después, la antropóloga Alcira Figueroa asume como diputada nacional por Salta en reemplazo de Juan Ameri, que es el asqueroso horrible que tuvimos como diputado hasta hace nada, y la nueva diputada hizo una jura muy hermosa, que le voy a leer textual, dijo, juró, por la patria, por los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, por mi hermano Carlitos y todas las niñas y niños muertos por desnutrición, por los campesinos criollos e indígenas, por las mujeres y disidencias, por la madre tierra. Así que nada, muy hermosas esas noticias. Si no las abrazaron, no sé qué les abraza a ustedes. Le sumo la noticia de que gracias al trabajo de conservacionistas reaparece una mariposa que estaba extinta hace 150 años. Esa noticia te abraza o te abraza, no me jodas. O te abraza. Inabrazada, sos inabrazable si eso no te abraza. Y por primera vez una mujer comentará en televisión los partidos del seleccionado argentino. Mira, urra, ¿te parece, Flor, que urra, nos armemos un programita de fútbol para la próxima, para dentro de 15? La verdad que me parece. Tengo una vecina justo. Me decís esto y tengo una vecina justo que juega al fútbol y está... Con muchas ganas de salir al aire. Contentísima, mal. Tiene muchas ganas de escupir mierda. Bueno, tengo un tema. Contar también, sí. Tengo un tema musical para compartirles. Para quien no la conoce, vamos a escuchar a la Pauli, una compañera de la tierra. Y este tema se llama Las que hay en mí. Después de ese tema vamos a estar entrevistando a Fabi de la campaña contra las violencias. Nos va a contar un poco sobre el encuentro regional que se va a hacer este domingo. ¿Vamos con el tema? Que lo disfruten. Vamos. Es muy hermoso. Es un estreno. Ah. Exclusiva. Thank you.

y, pero así todo, hay un encuentro regional. Y para charlar un poquito al respecto, estamos comunicadas con Fabiana de la campaña contra las violencias. Hola, Fabi. Otra vez, Fabi. Hola, ¿cómo va? Ahí va. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? ¿Nos estamos escuchando bien? ¿Estamos con un poquito de interferencia? No, va bien. No. Ahí va, bien. Bueno, Fabi, estábamos escuchando ahí la convocatoria este fin de semana. Decíamos que, bueno, lamentablemente la pandemia, como decíamos también al comienzo, ¿no? Pandemia mediante, tenemos igual un encuentro regional que se va a estar dando acá en la Plaza Grigera. Y bueno, pensábamos, ¿no? La importancia de los feminismos locales para llevar adelante, ¿no?, este encuentro, a pesar de la descentralización, de que no nos podemos encontrar a nivel nacional como viene sucediendo, pero bueno, encontramos una alternativa. Sí, totalmente. Un poco también es eso que generamos la organización de este encuentro, digamos, bueno, ya que este año viene súper trabado con la pandemia, no podemos llegar a San Luis, bueno, organicémoslo para igual, en las medidas de lo posible, encontrarnos con todas las medidas de cuidado y todo, pero no dejar de encontrarnos entre nosotras y no dejar de habitar las calles, que es lo que también nos parece más importante. Claro, porque bueno, esto de estar atravesadas por una pandemia hizo que bueno, que todo lo que tenga que ver a nivel convocatoria y masiva se encuentre completamente desplazado, pero en el transcurso de esta pandemia nos dimos cuenta que también quedarnos encerradas no es una salida, ¿no? Y que tenemos que esto, buscar la forma y los métodos como para seguir encontrándonos y este encuentro no nos iba a encontrar, me parece, aislades. Sí, nosotros acá en el sur tuvimos diferentes actividades en la cuarentena, porque es esto, bueno, está bien, no nos proponen el aislamiento social y preventivo, pero sabemos que no es la solución para muchas compañeras que conviven con sus abusadores, con quienes las violentan. Y fuimos generando algunas actividades, algunas movilizaciones, porque prácticamente nos están matando, entonces, ante eso, la respuesta es salir a la calle y visitar lo que está pasando. Y un poco este encuentro es lo mismo, ¿no? Como, primero, como poder sostener lo que venimos generando año tras año acá en el sur, este año ya es el quinto. Visibilizar las problemáticas del conurbano sur, poder charlarlas entre nosotras, entre las diferentes organizaciones, entre las diferentes grupos feministas, ver también como qué estrategias nos damos, más allá de esto, ¿no? Como el encuentro regional, pues pensarlo en algún punto, en vínculo con lo que son los encuentros plurinacionales, que en general se dan en octubre, pero también hay problemáticas territoriales que es eso, ¿no? Con las que vivimos día a día las organizaciones y los diferentes grupos que habitamos el sur, bueno, encontramos a charlarlo, a debatirlo, a ver qué vuelta se le da colectivamente también a los diferentes problemas. Hoy el aislamiento podría ser también un problema para muchas. Claro, bueno, de hecho, al comienzo de la pandemia, por lo menos los feminismos que estamos dentro de lo que es toda esta movida acá en Zona Sur, salimos a las calles y fue creo que una de las primeras actividades que se hizo en este contexto de pandemia. Eso nos demostró que de alguna forma en este contexto y en este tiempo íbamos a estar activando este quinto encuentro, creo, y íbamos a estar encontrándonos. Bien, Jess, no sé si querés hablarle algo sí, a Fabi. Sí, sí, quería que nos contara un poco cómo habían sido los encuentros anteriores y cómo, bueno, cómo sería el encuentro bajo este contexto, en estas circunstancias, que nos cuente un poquito cómo, cómo se viene planificando el encuentro de ahora, de este año. Bien. Este es el quinto encuentro. Los primeros encuentros acá en la zona sur fueron impulsados por, más que nada por la campaña Aborto. Ellas como los organizaban y convocaban. Los primeros se habían hecho en la UNLA, en la Universidad de Lanús. Y ya los últimos, la convocatoria a organizarlos se abrió, porque bueno, porque esto, ¿no? Van pasando los años y va creciendo, va tomando masividad, va difundiéndose más, y nos fuimos sumando más organizaciones a organizarlo, y los últimos que hicieron en el Instituto de Lomas, que en general los hacemos algún sábado de septiembre, eso, ¿no? Como previo a lo que es octubre. Un sábado de septiembre con diferentes talleres, diferentes temáticas, pueden ser que estén, esto que decía antes, ¿no? Problemáticas de la zona sur o problemáticas más generales que igual nos atraviesan, diferentes temas. El año pasado hubieron, creo que 14 talleres que hicimos en el Instituto de Lomas de Zamora, y bueno, culminando con una movilización, ¿no? Como la movilización como reflejo de todo lo que se debatió en el día. Este año, bueno, tuvimos que ahí darle una vuelta de rosca y eso, ¿no? Como, bueno, ¿cómo nos encontramos este año? ¿Cómo no dejamos pasar la fecha tampoco? Digo, es esto, la fecha en la que en general tenemos los encuentros regionales ya pasó, pero teniendo en cuenta que en lo que es el fin de semana largo de octubre, en general todas ya estamos viajando a donde sea que se convoque el encuentro plurinacional, bueno, este año como no podemos hacerlo por la pandemia, dijimos, bueno, no dejemos pasar la fecha, encontrémonos igual, tratemos de generar ahí alguna estrategia en la medida de lo posible. Así que nos empezamos a juntar con las organizaciones que sostenemos la organización del encuentro regional y salió esta propuesta de, bueno, encontrémonos en la Plaza de Loma, hagamos rondas, asambleas con diferentes ejes a discutir problemáticas que entendemos que se están dando hoy, en este momento, en este contexto, para encontrarnos, para charlar, para debatir esto mismo, ¿no? Como no perder el ejercicio del debate. Y vamos a hacer la propuesta es que hagamos un pañuelazo ahí mismo en la Catedral de Tomás de Zamora y movilizar a Gandulfo. Así que eso, le dimos una vuelta, pero en un lugar abierto, quizás eso, tratando de respetar la distancia, esto, por eso pensábamos también lo de las rondas y asambleas, ¿no? Como para que no empecemos a mucharnos y ser muchas queriendo hablar, como bueno, generar esos cuidados colectivos, pero encontrarnos, charlar y movilizar con todo lo que tenemos para decir, ¿no? Bueno, bien, a mí me gusta mucho el hecho de esto de no perder la calle, ¿no? Y no perder esto de seguir encontrándonos más allá del contexto social que estamos pasando, digo, con los cuidados que se puedan llegar a tener, que los tenemos todos ya incorporados desde tantos meses de pandemia que estamos llevando, creo que ya se hizo rutinario y ya estamos como en esa, digo, es importante no perder para mí es esto, ¿no? No perder la calle y no, porque donde dejas un poco ya te empiezan a tomar otros, desde otros lugares y digo, la importancia de esto, ¿no? De no perder los encuentros y el poder estar juntos, digamos, en este, más allá del contexto y sobre todo en este contexto, digo, ¿no? Sí, totalmente. Esto de no perder la capacidad de encontrarnos, me parece, ¿no? Y que estamos todo el tiempo acudiendo a esas prácticas para poder seguir sosteniendo estos espacios, porque ya nos dimos cuenta que son necesarios y que nos podemos cuidar entre nosotros. O sea, como que eso ya lo sabemos y lo podemos hacer. Así que, bueno, recordemos entonces que la cita es el sábado, perdón, el domingo. A las 15. Perdón. El domingo a las 15, en la Plaza Grigera, de Lomas de Zamora. Perfecto. Bueno, no sé qué más sigue. tenemos igual después la grilla de actividades con lo que sigue, así que perfecto, gracias. Bueno, Fabi, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a estar en un ratito, volvemos a repetir el horario y el lugar de la cita. Y bueno, gracias otra vez. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, que estés bien. Bien, ahí estábamos en comunicación con Fabi de la campaña contra las violencias. Nos estaba contando este quinto encuentro regional de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias, intersex y mujeres y otras identidades que se va a estar haciendo este domingo a las 3 de la tarde en Plaza Grigera. Y también tenemos una actividad para el sábado. A partir de esta imposibilidad de encontrarnos físicamente y de la decisión de que el domingo nos vamos a encontrar solamente un ratito, en rondas bien grandes, con todos los cuidados necesarios y con una movilización, con un pañuelazo y movilización al Gandulfo, desde Guernica se traía la propuesta de hacer un encuentro el sábado, un día antes, este sábado, desde tempranito, se va a estar haciendo un encuentro que parte de la necesidad de los propios compañeros que están ahí en territorio. Y nos mandaba Camila, una compañera desde la recuperación de tierras, un audio para contarnos un poco sobre esto, así que la vamos a estar escuchando ahora. Buenas tardes, mi nombre es Camila, soy una vecina, compañera que está en la ocupación. Ya casi, va llegando. Buenas tardes, mi nombre es Camila. Soy una vecina, compañera que está en la ocupación de los cuatro barrios de Guernica. Nosotras en los barrios tuvimos la necesidad y el compromiso también de organizar asambleas transfeministas desde hace 3 semanas más o menos. Este fin de semana se viene el encuentro regional en Lomas de Zamora. Con el contexto sanitario pandémico, no va a haber talleres en la movida de Loma de Zamora. Entonces se nos propuso y nos propusimos hacer un preencuentro el sábado en la ocupación de los cuatro barrios, en la recuperación de tierras, que van a abarcar distintas problemáticas, necesidades que el barrio y que las vecinas manifestaron. Entonces los talleres van a estar bajo esos contextos, ¿no? Como, bueno, nada, problematizar todas esas situaciones que vienen sucediendo a lo cotidiano, porque el machismo se replica dentro de los barrios y también hay un sistema y un estado machista patriarcal que nos vulnera, como en la situación en que nos encontramos, con un estado completamente que nos dejó en desidia, pero por eso las mujeres y las compañeras de la ocupación nos estamos organizando para darnos cuenta que no estamos solas, para sentirnos contenidas, acorpadas. Se va a dar en simultáneo, los talleres van a iniciar a las 2 de la tarde, coordinado con compañeras de muchos sectores que se vienen solidarizando con las asambleas feministas desde el comienzo. Y la fuerza de las compas que estamos para participar, para coordinar, dar una mano y bueno, nada, también aprender y formarnos e informarnos, que es muy importante. Bueno, ahí estábamos escuchando a Camila, que nos estaba contando un poquito de cómo surge esta propuesta de encontrarnos el sábado en Guernica. Sí, empieza con una actividad a las 10 de la mañana, es la actividad de apertura, que va a las 11, perdón, sábado 10 a las 11 de la mañana, que va a ser en la T, que une los barrios de La Lucha, San Martín y 20 de Julio. Y la propuesta es una canción colectiva, que se llama Canción Sin Miedo. Y a las 13 horas, en el mismo lugar, ahí en la T, que une los barrios La Lucha y San Martín y 20 de Julio, se va a dar una olla popular. Y bueno, como decía en el audio, Camila, empiezan a las 14 horas los talleres. Salen desde las T los grupos para inscribirse en los cuatro barrios, La Unión, La Lucha, San Martín y 20 de Julio. Y hay uno que se llama Vínculos Afectivos y Violencias, que se basa en el círculo de violencia, bueno, sobre herramientas de fortalecimiento para romper el circuito y los mitos del amor romántico. Hay otro taller sobre ESI, que es acceso a la ILE y a la IBE. Trabajo y economía feminista, trabajo formal e informal, autonomía económica y economía de cuidados. Autodefensa femenina, autodefensa frente a situaciones de violencia cotidiana, distintos tipos de golpes y prácticas en situaciones de estrés. Salud, primeros auxilios, autocuidado en contexto represivo y justicia y cuidados colectivos. Bien, bueno, ahí estábamos pasando el cronograma del encuentro que proponían desde la Asamblea Feminista de Guernica. Quienes quieran informarse sobre esto pueden buscar en las redes, en el Instagram Tierra para Vivir y en el Facebook Historia desde Adentro. Así que bueno, ahí si al fin de semana no sabías bien por dónde entrarle y andabas con nostalgia de que este año no podemos viajar a San Luis, ahí hay dos propuestas. Sábado Guernica, domingo Lomas de Zamora. Vamos. Bien, hay algunas actividades más que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa, bueno, como el Encontrolazo o encuentros regionales en distintos lugares. Y bueno, aquí vamos con un tema, Maru. Dale, que vamos con Nati Peluso, recomendado por Flor Cítrica. Me encanta. Los deseos, no hay esperanza, cuchillo bailar en mi garganta. Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin. Todavía siento el coraje para vivir. Entre las ramas de tu cuerpo, aquella noche una serpiente me mordió. Esa pasión me tiene tan atrapada, amargamente enamorada. Cada momento en el que yo pienso en ti, siento que estoy ahí más cerquita de morir. ¡Ay, Dios mío! Eres veneno, puro veneno, inevitable. Como tus besos, no tengo freno. escuchando Radio Las Cabas 90.3. Búscanos en las redes. Último momento. Estamos transmitiendo en vivo desde la conferencia de prensa del diputado Ameri. La teta que abrió la grieta. Escándalo por la chupada de teta que se habría realizado durante una videollamada oficial. Bueno, buenas tardes. Retomamos con la conferencia de prensa. A continuación, presentamos a la abogada de Ameri y a una representante de un grupo feminista. Continuemos, abogada, por favor, mientras esperamos que se reincorpore el ex diputado, que, aclaro, que está con algunos inconvenientes técnicos, por eso no nos está acompañando en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad, como notarán, mi cliente tiene problemas con la conexión de internet, así que no creo que pueda participar de la conferencia de prensa, así que voy a continuar yo hablando por él. Y como verán, estos problemas técnicos son habituales en la casa de mi cliente, y justamente aquel día también le andaba mal la conexión de internet. Se cae internet y justo en ese preciso momento su pareja sale del baño y él le preguntó cómo le quedaron las prótesis, porque justamente hace unos 10 días aproximadamente ella se operó. Le dijo que le quedaron bien, le mostró una cicatriz. Y él, claro, le dijo, ¿te puedo dar un beso? Como cualquier marido hace con su mujer. Y le dio un beso en la teta. Eso fue todo. Muy bien. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a una representante del grupo de feministas. Adelante. Gracias. Nosotras lo que queremos decir es que antes de asumir como diputado allá en el 2019... una compañera nuestra, pero también de él, miembro de su mismo espacio, El Aguante, lo denunció públicamente por acoso en las redes sociales. Según cuenta en la publicación nuestra compañera, de la cual tenemos pruebas, el acoso había sucedido cuando ella era menor de edad. Esta denuncia incluye capturas de pantallas de conversaciones entre Ameri y nuestra compañera. O sea, les podemos mostrar esto que le estamos diciendo. Por eso nos preguntamos y les preguntamos, ¿tiene que pasar que chupe una teta en cámara para que salga público todo esto? ¿Para que ahora sea ex y no diputado? ¿Acaso no vale la denuncia de nuestra compañera? Muy bien, muchas gracias. Agradecemos también a la abogada. Y para finalizar, comentamos que una periodista fue acosada y amenazada por el diputado salteño. La colega pudo brindar su testimonio a partir de ver el video del diputado del Frente de Todos que lame los senos de una mujer en plena sesión por Zoom. Al momento de asumir su cargo, en diciembre de 2019, Ameri había sido denunciado públicamente con pruebas por acoso sexual a una menor de edad, pero las autoridades del partido, Sergio Levy y José Vilariño, no intervinieron. Ahora, ellos le reprochan a Ameri deshonrar a la comunidad por su falta de valores éticos. A ver, valores éticos. Acá el problema no son los valores éticos, acá el problema es la internet. Y justamente con mi cliente venimos trabajando para así todas, todes y todos puedan tener acceso gratuito a una buena conectividad de internet y no tener estos problemas. Abogada, a ver si la entiendo bien. Usted lo que está planteando entonces es que la situación del abuso no es lo importante acá, sino que lo único que importaría es la conectividad a internet. Hemos terminado la transmisión de la conferencia de prensa de la teta que abrió la grieta. Por un lado, un grupo de feministas ultraizquierdistas en contra de la mamada de teta sin consentimiento, que quieren abolir la difusión de videos íntimos sin la debida aprobación de ambas partes. Por otro lado, la abogada de nuestro querido amigo mamador Juan Ameri, al que le mandamos un abrazo cálido y un agradecimiento. Figuras como Ameri sostienen la programación de Crónica TV. Último momento, hay tetas nuevas. Acabamos de recibir fotos infiltradas de Luisina Estrellardo y sus nuevas prótesis a estrenar. Tetas nuevas, crónica firme junto al pueblo. Mandale Micha. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la quinta edición del Cónsul Monstruo. En este quinto programa también se viene el quinto encuentro regional, mucho 5, puro 5. ¿Qué maneja este fin de? Hay que jugarle. ¿Vos sos de jugarle a la quiniela, Flor? Yo la verdad que no, y menos ahora que no salgo, pero... Yo no me animé, pero podríamos probar ahí, jugarle algo al 5. ¿Cómo estás? Puede ser. Jueguen y si lo ganan por jugar al 5, manden a redes, @ Radio Las Cabas, y el número de teléfono es 1131-430718. Si ganan, háblennos. Si ganan, hacemos un encuentro con barbijo. ¿Qué pasó? Ahí va, sí. Ahí va. Sí, acá estamos. Si ganan, mandan fotos. Estábamos escuchando el tema Tetas de la Sex, que muy oportuno también por todo lo que veníamos charlando. Y yo quería presentar el programa y estaba pensando, como esta parte del programa, estaba pensando cómo la presento. Como que fue variando bastante. Para vos, ¿qué? ¿Cómo lo describirías? Yo como que veo que tiene un tinte filosófico. Filosófico, después se pone político, después se pone ahí medio picante. Sí. Sí, para mí es una, tiene una historia muy zarpada el tema de tetas, el tema cuerpo femenino, todo. No sé, yo iba a traer una data, una información que me flashó un montón y que no la había pensado, que es que es desde la colonización, que siempre nos atraviesa, que el cuerpo desnudo se relacionaba directamente con el salvajismo, con el ser salvaje, con el no ser racional y con el hecho de que no te dé vergüenza estar desnudo. ¿Cómo a alguien racional no le da vergüenza estar desnudo? Y lo que plantea la civilización es esto de controlar nuestros impulsos y el cuerpo desnudo. Te la tiré, te digo. Wow, qué zarpada la ropa, ¿no? Como encima, sí, ropa que generalmente sí está dividida en dos, en solo dos opciones, con géneros y roles bien marcados, como depende. Sí, obvio. Terrible. Y bueno, estuvimos haciendo un montón de preguntas. Cuando charlaban en la entrevista hace un rato, contaban un poco la historia de los encuentros regionales y de los encuentros pluri. Me pensaba un poco en las preguntas que estábamos haciendo, en este intercambio de poder generar con quienes nos escuchan y nos comentan ahí en las redes, que está buenísimo. De repente podemos preguntarles cómo se sienten con sus tetas, cómo compartir historias de vida, compartir experiencias, que es un poco también lo que sucede en los encuentros. Sí, obvio. Y aparte habitar el cuerpo desde un lugar, desde un lugar más libre, decidir cómo se habita el cuerpo, que eso es importantísimo. Sí, y habitarlo con otros. Obvio, sí. En las preguntas que estuvimos haciendo eran si te sentiste incómoda alguna vez con tus tetas, si estuviste en tetas en algún espacio público, en el río o en la playa, y también cómo te sentís más cómoda con esto de la ropa, si con un binder, una faja, si con un corpiño, si con un top, si con Nara. Todo este llanto por Nara. Decimos las respuestas ahora, las decimos después, las vamos silvanando. Vos estás en una investigación, me estabas diciendo, ¿no? Yo, la verdad que estoy muy orgullosa del work que armé, porque la verdad tiene mucha info. Esto de la civilización era como para ir entrando en tema. Listo. Estás equipadísima. No hay humildad en esta sección. Mandale, entonces. Esto de que, bueno, de que la relación de las mujeres con nuestros propios cuerpos, con nuestras tetas, no estuvo... nuestra relación, como que en ningún momento se planteó las tetas a partir de nuestra relación, siempre estuvo mediatizada por el patriarcado, por lo que se veía, por lo que sentían los hombres que eran nuestras tetas, tipo, y esta dicotomía de lo bueno, lo malo, la naturaleza y la cultura, también entró en nuestros cuerpos, también el binarismo, también esto de ser mujer o ser hombre, punto. Y a nuestros pechos les dieron dos lugares. El lugar bueno, que es el que amamanta, el que da vida a otro ser. Y el lugar malo, que es el del deseo o el de, o el de la agresión. Y muy fuerte eso, porque hay toda una historia política y también geográfica, porque esto de la colonización nos vino como a arremeter. Y bueno, después, esto de que el patriarcado es el que gestiona nuestro uso y la exhibición de los cuerpos de las mujeres. Como que no podemos exhibirlo en cualquier lado. Qué zarpado eso, qué zarpado. A mí lo que me haces pensar es como, que entonces, ¿qué son las tetas? Porque yo, para mí, tetas tenemos todos. Pero como que hay una determinada, porque si después nos ponemos a ver, bueno, están las glándulas, hay como ahí algo quizás, pero es una cuestión más visible. De por ahí, de repente, más varones cis que tienen más tetas que mujeres cis, pero esas tetas que no cuentan, ¿no son tetas? ¿Qué pasa ahí? No entiendo el criterio. No, pero aparte, viste Instagram, que el pezón de un varón no pasa nada, pero el pezón de una mujer aparece borroneado como si uno tipo, ¡ah, un pezón! ¡Qué terrible! Es muy playero lo que pasa con las tetas realmente. Porque aparte, muchos privilegios ahí también para los varones cis. Muchos privilegios. Como que esta pregunta que hacíamos de si alguna vez estuviste en tetas o sin remera, sin nada, claramente hay un sector de la sociedad que son los varones cis que pueden habitarlo tranquilamente sin tener ninguna ropa acá arriba, pero de repente un montón de identidades no podemos. Y como también eso, esta cuestión de tener un bulto acá, en esta parte del cuerpo, yo hago así como si me estuviesen viendo, pero estamos viendo, yo te veo. Como que tener un bulto acá ya te condiciona, ya sos determinado género, te leen de tal manera, te meten roles, te meten todo ese cotillón cultural, como decía Maite, que charlábamos la otra vez, por eso. Y nos preguntamos también cómo es, cómo marca el cis-sexismo, las normas cis, como nos pasa quizás a las travestis con que se nos vea el bulto a veces, y que ya te marcan en una, te leen de una forma. Cómo también le puede pasar a masculinidades trans, también de por tener tetas, que los lean como no son, básicamente. Claro, terrible. De determinada manera, te ponen en un lugar muy fuerte. Y también quiero recordar que hubo un tetazo acá en Argentina en 2017, que se dio por, no sé si te acordás, Tania, que hubo en la playa de Necochea, tres mujeres, no me acuerdo. Sí, que vinieron tres patrulleros a decirle, che, pero la familia, el hijo, ¿cómo le explico a mi hijo? y bueno, nada, vinieron tres patrulleros para tres pibas que se habían puesto en tetas a decirle, che, loco, tapense. Muy zarpado. Y bueno, terrible, muy horrible. Y aparte nada, con esto, ¿no? De que, ¿cómo le explico a mis hijos? Y esos hijos chuparon una teta alguna vez en su vida. O vieron una teta, no hay que explicarle a tus hijos, hay que explicarte a vos, pedazo de choto. Pero y como la conclusión es, bueno, no es conclusión igual, siempre se construye, pero esta idea de que el patriarcado nos dice y mediatiza todo el tiempo en qué situaciones podemos mostrar nuestras tetas, y cuando lo hacemos nosotras y lo hacemos en situaciones que no son sexuales, porque estar en tetas en una playa no tiene connotaciones sexuales, como que se convierten las tetas en un instrumento político y nuestro, solamente nuestro. Y ahí es cuando como que alerta y te pone tipo, ¡ah! Porque cuántas veces vemos en la calle, tipo, no sé, tetas por todos lados, pero vendiéndote, no sé, un perfume, un auto. Y ahí no está mal. El tema es cuando te pones en tetas porque, no sé, te querés asolear. Ahí ya es como, ¡ah! ¿Cómo le explico a mis hijos? Claro, que ahí lo que jode entonces, más que las tetas, es como el ser libres, el poder usarlas libremente. Como que va por otro lado, quizás. Que, sí, che, sí. Y vos, que te quiero preguntar a vos entonces. ¿Vos sí, te sentiste incómoda alguna vez? ¿Te sentiste incómoda con...? ¿Sí? Muchísimo. Inclusive, sí. Yo tengo 100 de pecho, es importante. Y siempre, tipo, mis amigas en algún momento me dijeron, ay, pero vos tenés que mostrar más, tenés que mostrar todo tu pecho. Y yo, tipo, sabiendo que los varones, que alguien que se enfrente a mí, con quien voy a charlar, me va a mirar las tetas en algún momento de la conversación, me pone del orto a mí eso. Como que desvíe la mirada, y mientras yo estoy sosteniendo la mirada, me parece horrible. Uf, las miradas, sí. Bueno, y en las respuestas en las redes, el 90%... puso que sí, o sea, solamente un 10% no se siente incómodo, no se sintió incómodo alguna vez con sus tetas. Así que me parece que ese sentimiento es bastante compartido. Yo voy a confesar acá, yo también voté y participé, yo fui el 10% que puso que no. Mirá, privilegiadísima, te digo. Privilegiadísima. A ver, si la pregunta era si alguna vez estuve incómoda con mi cuerpo, sí, re sí, yendo al sí de una. Pero me pasa que particularmente con mis tetas yo las vivo y las fui viendo de otra manera. Como al empezar con que se empiecen a desarrollar con las hormonas y tener mis tetitas fue como algo hermoso. Entonces no me sentí incómoda, como que me sentí muy feliz. Bueno, me alegro que lo hayas vivido de esa manera, che. Es una conquista de tu parte. Sí, tengo acá mis pequeñas tetitas hormonadas, que son chiquitas, entonces no me pasa quizás lo que contabas que te pasa a vos, o no me pasa lo que le pasa a las masculinidades trans. Y bueno, me di el privilegio de poner que no, porque realmente otra historia. De presumir tus tetas, querida. Sí, y después había otra pregunta que era si te sentías más cómoda con corpiño, faja, top o nada, y quedó como que nos sentimos más cómodas con top, o la gran mayoría. Como ese top que te contiene todo, y que la verdad que no deja mucho espacio para que se muevan y hagan lo que se les cante. Entonces, sí, nos hicieron muchas evoluciones también sobre los binders, sobre el uso de binders, de la faja. Los binders, te puedo hacer una consulta acá, peco de ignorante. ¿Los binders serían unos tops que apretan un toque más? O, ahí va. Sí, es la faja, es lo que nosotros estábamos hablando, como una faja recién, que te aprieta, entonces te deja el pecho un poco más plano. Más lisito. Y pasan desapercibidas. Ahí va. Que esa es una prenda que utilizan mucho las masculinidades trans, no todos, pero que algunos se sienten más cómodos con usando una faja para sobrevivir también en la calle, supongo, ¿no? Estaría bueno que lo pueda contar una masculinidad trans, pero me imagino de que ya con todas las normas en las que vivimos, te ven que tenés tetas y ya te van a hablar en femenino y es una paja también eso. Obvio. Sí, esto de la mirada. Y bueno, pará, también había sacado, porque yo la verdad que todo lo que estoy diciendo lo saqué un poco de teoría de Google, el doctor Google me guió en este camino. Y nada, decía esto de que hay una industria para las tetas y por las tetas. Tipo, para, en este sentido, de los binder, los top, los corpinos, los de encaje, lo de esto, qué sé yo. Y después, por las tetas, que es esto de que venden. Sí o sí. Como que, o sea, la imagen sexualizada de unas tetas, venden. Como que lo pones y ya es como, lo veo. Y es muy terrible eso, como que se hacen quita a costa nuestro y por nosotras también, por nosotros. ¿Estás, Tania? Terrible. He perdido. ¿Sabés que cuando estaba comentando lo que se venía al fin de al principio, me olvidé de nombrar el encontronazo? Que también va a suceder este fin de semana, el domingo, a ver si hay alguna de nuestras compañías tienen la data que nos pueda compartir. Sí, leo la convocatoria. Dice, dale. Hacemos un llamado a encontrarnos, a mirarnos, a sentirnos, a escucharnos, a decirnos, a chocar nuestros presentes y compartir nuestras realidades, llenas de violencia, pero llenas también de propuestas. Porque la nueva normalidad es tan violenta y opresiva como la vieja. Porque no aceptamos que nos digan qué y cómo hacer. Es necesario que podamos construir nuestros propios qué y cómo, acompañarnos, compartirnos, porque es así, en los lazos, donde surgen las resistencias, la solidaridad y sobre todo el apoyo mutuo. Necesitamos del encuentro para hacer cuerpo lo virtual y seguir aprendiendo a romper lo impuesto. Esto no es una invitación, es una propuesta. Vení y acercá la tuya. Estaremos el domingo 11 de octubre desde las 10 a.m. en la Plaza China Cuellar, Alma Fuerte al 300. Habrá ronda de charlas, talleres, almuerzos, conversatorios, radio en vivo y música. Apañémonos desde temprano. Esa es la invitación que nos mandan desde el Encontrolazo. Muy lindo. Genial, Jessy. ¿Me repetís la hora, porfis? Y eso es Parque Patricios, ¿no? Sí, domingo 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana. Bien, desde tempranito. Genial. Así que ahí podemos hacer un ida y vuelta del regional al Encontrolazo, quizás, si estamos con mucha manija. Sí, de una, porque a las 6 de la tarde es que empiezan algunas bandas, música en vivo, no sé si bandas, pero música en vivo. Así que va a ser así, jornada medio de todo el día. De una, genial. Sí, de una a tres. Salimos de la marcha. Ajá. Y los conversatorios entre las 3 y las 6 de la tarde. Alto evento, te digo. Cuánta data, genial. Bueno, podemos salir de la marcha y nos vamos para Parque Patricios, entonces. De una. Va a estar ahí Radio Semilla haciendo radio abierta. Muy bien, con alcohol en gel, con distancia y con barbijo, por favor. Por supuesto. Vale la aclaración. No matemos gente. Sí, tengo un aporte, tengo acá un terrible aporte. Sobre tetas transmasculinas, ¿le puedo mandar? Sí, por favor. Esto me lo mandó Paul, un amigo más que un hermano, y dice así. Hablemos de tetas transmasculinas. Hablemos de este par de tetas de pibes sudaca transmarica. Los pibes tenemos tetas, chicas, enormes, medianas, triangulares, redondas, firmes, caídas. hablemos de nosotros. A mí, el Binder me abraza, contiene mis tetas de chabón cuando me siento expuesto ante la mirada violenta y vigilante de esta sociedad cis, sexista y heteronormada. Hay días en que no siento el deseo ni la necesidad de usarlo. Y hay noches en las que entre amantes nos desvestimos y me mojo entero cuando me acarician la espalda por sobre el Binder, con la ternura que este mundo tantas veces nos niega. Quiero ser yo quien sexualice mis tetas de pibe. Porque sí, a mis tetas, porque sí, a mí mis tetas me erotizan. Pero cuándo, dónde y con quién, quiénes, yo lo deseo. Cuando me paro frente al espejo me niego a odiarlas, me rehúso rotundamente a reproducir la idea de que mi cuerpo está mal. Quiero poder estar en cuero, eso tiene que dejar de ser privilegio de los varones heterosis. Si me deseas, decíame guachito trans. Si me deseas, decíame guachito trans. Y no me nombres con pronombres femeninos porque tengo un par de tetas. Que tetas no es equivalente a femenina. Yo quiero que mis amigos y amigues puedan estar en cuero en verano, en invierno, en primavera, otoño, cuando y donde sea que les pinte. Porque no existe una sola manera de habitar la masculinidad. Hay maneras de habitarla como personas transmasculinas hay en el mundo. Aprendamos a no dar por sentado absolutamente nada en nadie. Desaprendamos a adjudicarle una etiqueta identitaria a alguien por cómo se ve. Yo no nací con el cuerpo equivocado. Y equivocada estarás vos, que seguís negando e invalidando nuestras existencias que en este mundo implican ni más ni menos que resistencia. Tremendo, Tania. ¿De quién es? Paul Auca Rodríguez. Ahí va. Un hermosísimo compañero de esta vida. Muy hermoso. Yo también tengo un poema que se lo saqué a Camila Sosa Villada, que es una autora que me parece increíble. Pero nada, es un toque largo, así que no sé si queremos hacerlo ahora. Por ahí podemos cerrar, nos despedimos con este. Bueno, ahora dale. Un cachito. Dale, bueno. Bueno. Escuchame, pará, yo te iba a comentar una cosa más que me pareció un re suceso. ¿Te acuerdas de Mon Laferte en los Latin Grammy del 2019? Que se puso en teta. Ay, no tengo ni idea, a ver, contame. ¿No te acordás? Bueno, no. O no lo viste, bueno, pero salió en todas las redes. Yo tampoco. Y yo estoy bastante colgada, así que por los dos contame. Mira qué chanta. Salió Mon Laferte mostrando las tetas en los Latin Grammys en el 2019, escribiéndose en el pecho: en Chile matan, torturan y violan. Con este tema de que viste que en el 2019 hubo un estallido resarpado, que había banda de protestas por todos lados, hubo un montón de chilenos que le fueron sacados los ojos, estuvo heavy. Cierto, y bueno, se puso en tetas, escribió eso, salió en todos lados. Y nada, esto, de nuevo, como las tetas usadas como un instrumento político. Ya, pasó, se fue al otro extremo, ya no era sexual la mina. La mina estaba diciendo, en Chile matan, torturan y violan, escrito en sus tetas. Y entendía que era como una plataforma para poder ser escuchada y que iba a causar revuelo igual, porque son tetas. Y está sacando unas tetas de su censura, una locura. Una visionaria, sí, terrible. Sí, ahora ya sabemos. Teta. Cuando. Dale, dale. Perdón. No, la teta agresiva que decía Flor al principio, ¿no? Como, la teta que está mal es la teta sexual o la teta agresiva. Digo, agresiva, claro, sí, esa, la que hace lo que no te esperaba. ¿Y qué le pidieron a esta Mon Laferte? Que se ponga el corpiño por respeto, ¿no? Claramente. ¿Cómo? Subiste vestido, atrevida. Bueno, les cuento que en Instagram la mitad de las personas, el 50%, contó que sí, que le han pedido alguna vez que se ponga el corpiño por respeto. Muy terrible. Terrible. Ay, queda una más también. Si estuvieron en tetas, que esa me interesa. Me interesan todas, pero esa también me interesa mucho. Jessy, ¿querías decir algo? ¿Te levantaste la manita? Sí, no, que recordando esto que trajiste de Mon Laferte, me acuerdo que habían hecho también un escándalo, lo de Mon Laferte fue un escándalo mundial, pero recordemos también que René, de Calle 13, siempre sale en cuero a cantar y no hay escándalo porque esas tetas están bien. Están súper bien, claro. Se pueden mostrar esas. los privilegios de ser un varón cis en este... Esos aparte no hay que explicárselos a los niños. Es un chabón que, bueno, que se está poniendo en cuero porque tiene calor, tiene sentido, claro, tiene mucho sentido. Tiene el privilegio de poder estar en cuero y en tetas cuantas veces quiera y nadie le va a decir nada. Claro, total. Che, ¿y ustedes alguna vez estuvieron en tetas en algún espacio público? Porque es algo muy lindo también, es algo muy cómodo. Quizás en una playita, como la pregunta que tirábamos en las redes, como en una playita, en un río, el agua, compañeros, trinchera, ¿te sentís cómodo? No, yo sí, la verdad que nunca. En fiestas, en la playa, en marchas, en donde pueda ponerme en tetas, me pongo en tetas porque me encanta. Odio usar corpiño. Toda esa mierda de imposición. Nada. Y pensaba esto, ¿no? Lo que decía Maru de la teta agresiva, que es esto de las movilizaciones, de qué dicen de las feministas marchando en los encuentros, que es siempre el encuentro. ¡Ay, están en tetas! ¡Ay, como! ¿Viste? Sí. Me encanta esa. Nada, esa pregunta. Sí, hay que ponerse en tetas en todos lados. Ya fue todo. Yo no estuve en tetas en ninguna, en ningún lugar. No, bueno, yo estuve en tetas en el tetazo, en el 2017. El ahí, como instrumento político. Pintada. Estuvo muy lindo fue una linda concentración y fue raro, porque había 40 chabones sacando fotos, fue medio agresivo, pero la verdad que entre nosotros nos sentíamos bastante cómodas como para estar en tetas. Y no es tan pero qué flash, ¿no? Ese momento en que estás en tetas. La verdad que sí, aparte con el obelisco de fondo, llegué porteño, llegué y en tetas. Vengo a colonizar. Quería aportar también que en un momento habíamos hablado de esto en el Expreso Imaginario, que es un espacio cultural que queda en La Boca, y que hay compas de la comunidad afro ahí, porque está también la escuela de candombe, y cuando hablábamos de esto, una compa afrodescendiente, me decía que no era lo mismo para ella siendo negra, que su cuerpo era todo el tiempo sexualizado y el racismo acá en Argentina lo viven desde esto, desde la exotización, de ay, las negras como desde ese lugar súper también racista y exotizando y como sobresexualizando, digamos, los cuerpos. Y esta compañera me decía eso, me decía que no era lo mismo que ella por lo menos y que desde la comunidad afrodescendiente lo vivían muy distinto. Solo me recordó eso. Que... Gran aporte, qué bueno escuchar. Sí, gran aporte. Sí, también charlando sobre esto con un amigo hoy me decía no que a veces él se sentía un poco obligado al tener que estar en tetas, como un poco una presión de... Y me decía, bueno, pues yo no quiero, me voy a poner en tetas. Que como que le costaba no quiere habitar los espacios en tetas y también obvio es eso, no es vamos a estar en tetas y todos tienen que estar sí o sí en tetas, sino la onda es poder sentirse cómodo con el cuerpo como uno quiera. Obvio, sí. Y aparte es el espacio de decisión de que puedes decir estar en tetas porque está todo bien, porque está todo legal, o poder ponerte la remera porque no tenés ganas de estar en tetas. Como la opción de poder estar en tetas ya es un montón. Es más de lo que tuvimos siempre. Total, y hablemos también de la mastectomía, de operaciones, de poder hacer con nuestros cuerpos, o más que con nuestros cuerpos, de hacer de los cuerpos nuestros. Porque no hay cuerpos equivocados, pero también podemos hacer lo que queremos con nuestros cuerpos y recuperarlos, así como también recuperamos los territorios, aletrosis, patriarcado, también recuperar nuestros cuerpos y hacerlos nuestros como querramos. Mirine. ¿Querés? ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, pasamos a ese poema hermoso que va a leer Flor y seguimos. Ahora que me tomo un mate para calentar la garganta. Dale. No, ya está. ¿Alguien más quiere decir algo de esto de las tetas? ¿Quiere, ¿Alguna tiene un nombre para sus tetas? Arre. Las que Messi. Nos vemos en... Que nos vemos en tetas el fin de entonces, en Guernica, en el Controlazo y en el Regional, ya está. Sí, íbamos a proponer un tetazo enfrente de la catedral, No, no lo estamos haciendo ahora, en este momento, estamos proponiendo un tetazo enfrente de la catedral, en la Griguera, el domingo. Mandad el hashtag. A pegar las tetas. Muy bien, me parece perfecto. El tetadísimes, me encanta. Bueno, le mandamos mecha al poema. Dale. Bueno, se llama Oda a mis tetas por Camila Sosa Villada. De chica, cuando en mi mundo no cabía la esperanza, solía creer que la vida se terminaba a la altura de los pezones. Rezaba a la Virgencita para que me despertara un día con el soplo inmaculado de su aliento y llevarme la sorpresa de ver que, como mis amigas, yo estaba anunciando mis tetas. Eso no pasó y de grande me hice un stock de tetas de goma espuma. Las cortaba de un colchón que había encontrado casi nuevo en la vereda, que servía de oficina, de cama y de materia prima para mis pechos postizos. La forma era la de una gota con un redondo pezón, esculpido en su centro. Y al pezón lo pintaba tan solo para tener la ilusión de que aquello ocultaba algo de verdad. Cuando comenzaba la faena de atender a los hambrientos de amor, había que ser una araña de 8 manos para apartarlos de mi escote de mentira. Pobres, las tetas eran preciosas, pero eran de goma espuma. Un día me desperté en la penumbra de la pensión donde vivía y vi con tristeza mis pechos sobre la mesa. Estaban ahí, 3 pares de tetas, unas chiquitas, unas normales y las gigantes para salir a girar. Me acordé de la vez que una de las tetas se cayó a la estufa y casi morí asfixiada por el humo. Entonces las tiré a la basura y dejé de mentir. Mi pecho de travesti merecía alguna dedicatoria, alguna caricia que resbalara en su explanada, aunque más no fuera la de ver la decepción de los amantes. Al tocar aquella blandura holográmica que no amamantaba a nadie. De modo, mis preciosas tetas, que se quedaron ahí, detrás de mis pezones negros, replegadas en su ausencia, esperando ser deseadas. Pobrecitas las muchachas que no salieron nunca, de sacarse el de chatura y aburrimiento, sin que nadie las bese, sin que nadie las muerda, sin que nadie las amase, como en un cuento de Maupassant. Y un día, en el tráfico de información que existe entre las trabas, se coló en mi memoria la revelación de las hormonas. Una pastillita por la mañana y 2 dosis de gel con estrógeno puro durante un tiempito y la historia de la guerra se torció. Comenzó de a poco, imperceptible como la sanación, sutil como la cura, con un dolor que lo ocupaba todo, un dolor de los buenos, que promete y cumple. Mis tetas se parieron con dolor, claro que sí. El pezón se expandió, se hizo redondo y ancho, y en su epicentro de piel, que no existe en otra parte del cuerpo, apareció un botón del que brotó mi dicha. Y a los pocos meses de valerato de estradiol y acetato de ciproterona, reveló el bolsillo donde cupo una felicidad nueva. A los 30 años, en el pico de mi adolescencia trans, 2 pequeñas tetas de quinceañera vinieron a llenar mis corpiños. Abrieron un universo nuevo de placer, que solo conocemos quienes tenemos el cóctel justo de química estrogénica. Y eso me da doble placer, porque es un placer solo mío, femenino, y al que me entrego como una gata gorda y perezosa. Comed y bebed todos de él, gritó con vehemencia. Ofrezco mis pichones al halcón que sobrevuela. Me río a carcajadas cuando estoy en otra boca. Pido por favor que hagan pan con mis tetas, que hagan magia con ellas, que las muerdan y las chupen como vampiro. La vertiente de miel que ellas brotan nunca se acaba. El menor sobresalto, un giro brusco, el roce de la tela, el contacto con el corpiño, polizón de alambre, el choque imprevisto con un pasajero en el colectivo, todo es motivo de una descarga eléctrica, de 2.328 anguilas que chicotean en mis nuevas amigas. Ahora pueden decir que ando feliz como travesti con tetas, o como puto con 2 colas. Tienen razón, aún en su extrañeza, aún en su diminuta realidad de pechos púberes, incipientes como el adiós que le digo a todos los cuadros viejos, donde te tuve la mirada tantos años. Aún así, mis tetas son mis tontas hijas preferidas, lo digo en voz baja para que las nalgas no se encelen. Y tranquilas mis ninfas, que ustedes serán pequeñas, pero no por eso menos fulgurantes. ¿Quién diría, allá en Mina Clavero, ese gordito rezando para que las tetas le crecieran tanto como le crecían a sus amigas? Y yo aquí, en esta cama, gozando de los beneficios de mi diminuto par de tetas. La izquierda es más grande que la derecha, y esto no es una analogía política, por mucho que quisiera, porque claro, no todo podía ser perfecto. ¡Tarán! Bueno, nada, esa es Camila Sosa Villada. Estos pies son míos, esta

de llamar al sueño. La planta puede ayudarle en esta rutina de dormir esos hermosos minutos que usted ha reservado en esta cuarentena para superar el estrés. Porque aprender a dormir es algo que la planta puede hacer. Oli, oli, oli, oli. ¿Cómo va? Acá estamos. Último bloque. Estamos ahí otra vez llegando al final, otra vez trayendo y compartiendo un nuevo instructivo. Acá vamos a escuchar el instructivo número 3 por la voz de Fran, nuestra querida compa a la que le mandamos un besito. Hoy está rindiendo, así que también mucha suerte. Este instructivo número 3, llamado para tener una tarde de relajo, tiene que ver con un ritualcito, con un procedimiento que Fran lleva a cabo para poder relajar. ¿Por qué nosotros compartimos instructivos? Hemos compartido en su momento para relajarse frente a la ansiedad, para cajetear la piola, distintos instructivos de distintas compas, que lo que queremos hacer es compartir, sociabilizar, volver a algo común, eso que traemos como propio. Y es así que estoy abriendo una invitación a quienes nos están escuchando, porque nos parece muy importante que los saberes se colectivicen, que lo que tenemos dentro sea también parte de una cultura popular. Entonces, con mucho amor, queremos invitarles a que ustedes también generen sus propios instructivos. ¿Cómo? La consigna sería instructivo para, inserte aquí su saber. Ustedes pueden elegir el nombre que quieran, súper desde la libertad. Y invitamos a jugar a través de un paso a paso. ¿Qué es eso que hacemos? ¿Qué es eso que yo hago, que yo encuentro, que me han enseñado, que he aprendido, que he encontrado? Para poder llegar a momentos de ansiedad. Para poder evitar esos momentos de ansiedad. Para poder transitar el estrés, para poder transitar esos momentos que me afectan y llegar a el bienestar, llegar a el placer y llegar a la calma. ¿Cómo vamos a hacer esto? La idea es que ustedes piensen un procedimiento, un ritual, basándose capaz en los que han escuchado o basándose desde sus propios saberes, y compartirnos lo que, si es una idea, si es un título, si es el instructivo en sí, compartírnoslo a nuestras redes, arroba Radio Las Cabas, por mensajito, y después ahí estaremos acompañando el proceso. ¿Por qué? Porque nos gustaría mucho que estos instructivos sean compartidos en algún programa, como venimos ya con el instructivo número 3 y vamos a seguir compartiendo nuevos instructivos de la mano del equipo de Mandale Mecha. Queremos escuchar nuevos instructivos, queremos que el saber se vuelva colectivo, queremos sociabilizar los saberes para construir cultura popular, ya que tenemos las herramientas, tenemos la voz, la palabra, para difundir nuestros conocimientos y masificar las técnicas de autocuidado de nuestra mente, de nuestra cuerpo, de todo aquello que es modificado por el contexto. Entonces, seamos y sigamos siendo esos brujes, brujas, brujos que se defienden con yuyo, con la medicina natural, con el alimento, potenciando con los medios de los cuales hoy somos parte y nutriéndonos también, ¿no? Nutriéndonos con arte, con pan y vino, con mate dulce y amargo y con la certeza de que nuestras miradas se volverán a encontrar en algún fogón y con una guitarra. Por eso también es hora de darnos el lugar y confiar que lo que traemos es material que nos beneficia a nosotros y beneficia a otros. Entonces, les invitamos a tejer esta red del autocuidado y la salud integral con todos los seres. Por eso es muy importante que realmente confíen en sí, confíen en lo que hacen, confíen en ese ritual que tienen contra la ansiedad, y compartámoslo para poder transmitirlo en un programa de Mandale Mecha. Eso queríamos compartirles. Hola, Maru. Entonces, Hola, Charo, ya decimos hola y ya casi decimos chau, porque es el último bloque de este Mandale Mecha, pero entonces repasando, me encanta la propuesta, si tienen ganas de compartir aquello que hacen para sentirse bien y lo quieren compartir, porque por ahí a mí no se me había ocurrido y me hace bien, nos escriben a nuestro Instagram, Radio Las Cavas. No es necesario que manden ya el producto terminado si no lo tienen, porque la idea es que después nos podamos contactar individualmente y acompañar ese proceso creativo. Así que bueno, queda hecha la invitación. Ahí va, genial. En este último bloque vamos a pasar una agendita y algunos avisos que nos parecía importante compartir, pero antes creo que les había quedado en el tintero una noticia que querían compartir en el Cónsul Mostre y se nos pasó. Mari, ¿la tenés ahí? Sí, la tengo acá. La noticia es que fue condenado a prisión perpetua el asesino de Diana Zacayán, que es Gabriel Marino. Bueno, o sea, la noticia es esta, ¿no? Que se lo condenó a prisión perpetua. Pero el tema es que no se reconoció la figura de travesticidio, que es lo que se estaba peleando desde un primer momento, que se reconozca que fue asesinada por su identidad de género, por el odio de esta persona, Gabriel Marino, a la identidad sexual de Diana Zacayán. Así que bueno, la siguiente lucha, o sea, por lo que se va a seguir peleando es porque se ponga la figura de travesticidio. A la vez esto sería el primer caso en Argentina, si esto se logra, o sea, que se reconozca esto como figura legal y como agravante. Bien, y así sentar un precedente y poder después aplicar esa misma figura cuando sea necesario y que no quede impune, ni tampoco invisibilizado. Bien, gracias, Mari. Bueno, vamos con la agendita y vamos cerrando. Agendita y avisos. El primer aviso que yo tengo acá es que en Alejandro Korn hace un tiempo hubo un desalojo muy violento, en el cual fueron golpeadas una pibi lesbiana y una piba trans, así que se está difundiendo una necesidad. Hay un mail que es layunta@hotmail.com, después lo compartimos en las redes igual, pero bueno, lo que están pidiendo es aportes de diferentes tipos, como puede ser un material de construcción, pallets para apoyar los colchones porque ahora están durmiendo en el piso. Y están juntando plata para un flete y también para hacer un acompañamiento a este espíritu. Así que ese sería como el primer aviso que queríamos pasar. layunta@hotmail.com, después lo compartimos. Sí, tengo otro aviso también, ¿no? Esto ya más es en la parte de agenda, en esto de que decíamos que es el fin de semana del encuentro plurinacional y disidente, y se dan varios encuentros regionales. Ahora se va a hacer el 10 y 11 de octubre en La Plata, Berisso y Ensenada, el primer encuentro regional plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Se va a hacer de forma virtual, o sea, va a haber más de 20 talleres temáticos virtuales y estoy viendo si hay algo presencial también, pero bueno, no estaría, sí. No, apertura virtual. La difusión, bueno, la encuentran en... Sí, perdón. Iba a mandar eso, las redes. Hay para inscribirse un blog que es somosplurinacional.wordpress.com y pueden buscar, si no, en el Instagram Somos Plurinacional y en el Facebook Campaña Somos Plurinacional. Ahí pueden buscar toda la información de los talleres virtuales, cómo inscribirse. Va a haber muraleada, así que hay también actividades presenciales y concentración en la Plaza Moreno a las 5 y 5 y media, pañuelazo y movilización. Bien, todo esto en La Plata, la zona de La Plata, Berisso, Ensenada. Así es, y también se va a estar transmitiendo por redes. Así que Somos Plurinacional en Facebook e Instagram. Espectacular. Tenemos como un fin de bastante a full, creo que se está aprovechando que sea fin de largo y tenemos para todos los días algún evento, tenemos ciclos, tenemos festivales. También queremos compartirles una charla que nos pareció interesante de Ciclo Presentes, que es una charla para pensar otros mundos posibles. va a estar Moira Millán, espero estar diciéndolo bien, corríjanme si no, guerrera, mapuche y escritora, va a estar charlando sobre cuerpo, territorio y espiritualidad, resistencias antipatriarcales de las mujeres indígenas. Esto va a ser el lunes 12, el lunes feriado, a las 18 horas en vivo por el canal de YouTube de Presentes LGBT. Así que pueden ir buscando también en Instagram y Facebook Presentes LGBT para seguir esta charla. Bien, el domingo 11 de octubre a las 12, la Asamblea de Feministas del Abby Ayala va a estar pasando por Zoom y por Facebook la actividad y una mesa latinoamericana, como suelen hacer en todos los encuentros, y esta vez será virtual. Así que buscan Feministas del Abby Ayala, Asamblea Feminista del Abby Ayala, domingo 11 de octubre a las 12 en sus redes. Bien, bueno, recordamos el encontrolazo el domingo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza China Cuellar, que queda en Almafuerte al 300, en Parque Patricios. Pueden caer para las 3 a los conversatorios o a las 6 a la música también. Ese mismo día... Ese mismo día... No, aprovechamos para pasarla también, que va a haber una jornada muralista en apoyo y solidaridad con la toma de Guernica el sábado 10 de octubre a las 10 de la mañana. Bueno, hay que traer barbijo, comida y agua, porque generalmente cuando muraleamos estamos en una jornada extensa. Y les esperamos desde las 10 de la mañana en Primera Junta y Francisco Baño. Vamos a hacer un mural colectivo en favor de la toma de Guernica. Pasa las redes, Jessy, de la escuelita, así se contactan. Sí, las redes son, estamos en Instagram, somos Escuelita de Arte Callejero y Propaganda, o Escuelita de Propaganda y Arte Callejero, a veces no lo recuerdo, porque está como en un lugar aparece de un lado y está como al revés, así que nada, esas son nuestras redes. Bien. También tenemos un festival que queremos compartir. ¿Qué ganas de volver? Es el Festival Positivo y Multitudinario de Teatro Independiente que organiza PIT, Profesores Independientes de Teatro y las Salas Independientes de CABA. Se van a dar 21 talleres a la gorra, se van a dar charlas, conversatorios con distintos profes y disciplinas de todo el país. La programación también de online de obras, charlas, durante el fin de semana, que sería también 10, 11 y 12 de octubre, a través de la plataforma alternativa Escena y Agrupación PIT. Esto nos buscan también en Instagram. Y quería recomendar el conversatorio Mi Cuerpo, Tus Métodos, Cuestionando Privilegios, que lo organiza la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades de PIT, que van a estar compartiendo experiencias y seguir avanzando hacia prácticas sin violencia en las clases de teatro. Todo esto es para inscribirse a través de la alternativa teatral, que lo buscan en Google y les va a saltar. Es por Zoom y es participativo. Bueno, quería invitar especialmente a ese conversatorio, pero va a haber muchas charlas, va a haber sobre educación sexual, como también va a haber talleres de todo tipo para niñas, desde muy pequeñas, desde los 3 años hasta más grandes, para adultos, de clown, de todas las movidas súper interesantes y para reaprovechar. Me meto en Google, pongo alternativa teatral y ¿qué más tengo que poner? Exacto. ¿Qué ganas de volver? Festival Positivo y Multitudinario de Teatro Independiente. Así es como se llama el evento y cuando ustedes entran. Una forma más fácil es, entran a Instagram, Agrupación PIT, y ahí tienen el link directo, pum. Pinchan ahí y se inscriben a lo que ustedes quieran sumarse. Perfecto. En este Palo del Arte también, este fin de semana, se va a estar haciendo el segundo Festival Abierto de Danza Independiente. Formato virtual, por supuesto, estoy hablando del festival Hacer Danza, lo organiza el colectivo TAM, Trabajadores del Arte de Movimiento, así que pueden entrar a las redes, colectivo TAM, y ahí van a tener la grilla, pero básicamente el sábado va a haber unos conversatorios acerca de la danza, acerca de la legislación, acerca de la presentación oficial de la ordenanza de interés municipal y de fomento a la danza. Y el domingo va a haber otros conversatorios, la danza como trabajo, trabajo en red. Pero bueno, métanse en las redes del colectivo TAM porque además estuvieron habiendo unos talleres de montaje y creación muy, muy interesantes. Muy loco, ¿no? Cómo este contexto nos pone en situación de seguir elaborando, creando, produciendo de manera colectiva, aún no pudiendo estar cuerpo a cuerpo, como es este Mandale Mecha. Sí, ¿tenemos algo más? Estaba terminando de buscar, pero no lo quiero comentar mal, pero bueno, está para chequear. Están las jornadas de recreación que se vienen dando hace bastantes años. Que viene la semana que viene, va a ser una semana, la semana que viene, no, va a ser, es en el mes que viene, va a estar bastante a full, pero después lo compartiremos bien. Quería comentarlo porque me parece importante hablar de lo que es la recreación, también Maru, como vos decías, lo que es el arte, cómo está ahí siempre presente y buscando la forma, ¿no? Entonces también es importante participar, estar en las jornadas, laburar un poco también a través de la pantalla, sacarnos ese miedo y animarnos a jugar, a participar de charlas, a participar de talleres, a participar de todo lo que se viene, tanto cosas gratuitas como a la gorra. Creo que es re importante poner la atención y el cuerpo ahí, muy necesario también en este momento. Quería comentar eso. Bueno, bien, entonces, sintetizando lo que hablamos en la semana, además de todas estas invitaciones que les acabamos de hacer, nos vemos el sábado en Guernica desde las 11 de la mañana en la recuperación de tierras. Nos vemos el domingo, ya sea en la Plaza Grigera, en nuestro quinto encuentro regional o a donde quieran estar. Ahí nos vemos. Tenemos una linda noticia. Eso iba a decir, que estamos con hablando, ¿no?, todo esto del encuentro plurinacional y disidente y la cuestión de la pandemia, ¿no? Bueno, y tenemos un spot del 35 Encuentro Plurinacional San Luis, lo vamos a escuchar un poco por primera vez ahora. Y bueno, y lo que sí está, lo que se lanzó ahora en las redes es el logo oficial del encuentro, del 35 Encuentro Plurinacional en San Luis. Vamos a buscarlo en Instagram. Y bueno, y vamos a escuchar qué dice ese spot. Bueno, nos vamos con ese spot, ¿les parece? Y con esta linda noticia de que ya podemos hablar de que el encuentro es pluridisidente o plurinacional y no solo nacional. Sí, bueno, gran logro. En dos miércoles. Un placer encontrarnos, un placer que estén ahí del otro lado respondiendo, compartiendo, interviniendo. Nos encontramos en 15 por este mismo link. Esto fue Mandale Mecha. Como desde hace 35 años, cada 11 de octubre nos encontramos, nos abrazamos, nos enredamos, construimos espacios de libertad y alimentamos resistencias y revoluciones. Este año, la pandemia no nos permitirá realizar el encuentro. Desde diferentes territorios de Abya Yala, nos encontramos de manera virtual, pero también desde las calles, las plazas, las rutas, las tomas, las ollas. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexuales e intersex, seguimos construyendo encuentros. Preparándonos para San Luis 2021, gritamos bien fuerte: somos plurinacionales. Aborto legal, seguro y gratuito. Les invitamos a participar de la Asamblea de Feministas de Abya Yala. Próximo domingo 11 de octubre a las 12 del mediodía, desde los territorios y desde las casas. Los feminismos que entretejemos entre los territorios de Abya Yala son feminismos de nuestra ancestralidad también. Feministas de Abya Yala, 35 Encuentro Plurinacional, San Luis 2021. La pandemia no nos para, somos y nos queremos plurinacional. Paren de matarnos. Basta de ecocidio. Aborto legal, seguro y gratuito. Este es nuestro fuego. Ya sabes que lo mío es puro amor, hoy te fuiste.